Bien, hoy día vamos a trabajar entonces el tema de demanda marshalliana. A ver, ¿puedo trabajar? Sí, gracias. Vamos a trabajar entonces demanda marshalliana. Lo que habíamos visto en la última reunión es que si nosotros juntamos el modelo de lo que puedo hacer al modelo de lo que quiero hacer, entonces llegamos al teléfono de, al resultado, al modelo de qué hago, ¿no? ¿Qué hago en consecuencia es el óptimo del consumidor? ¿Qué hago es el óptimo del consumidor? ¿Qué hago significa entonces el par ordenado X1 suprasterisco, X2 suprasterisco, es decir, las cantidades óptimas de cada uno de los bienes? Eso implica de que la cantidad óptima de cada uno de los bienes es, de acuerdo a lo que hemos trabajado, una función del precio del bien 1, una función del precio del bien 2 y una función del ingreso del consumidor, ceteris paribus, las preferencias. ¿No es cierto? Es decir, lo que nosotros hacíamos era plantearnos un problema donde, qué sé yo, peso 1 igual 2 igual peso 2, M igual a 50, y esto me daba el mundo de lo posible, y le sumaba yo, por ejemplo, X1 por X2, el mundo de lo deseable, y el resultado de todo esto, era lo que, de acuerdo a la diapositiva, llamamos solución interior, ¿no? Es decir, nos encontrábamos ahí. ¿Qué cosa era una solución interior? Era el caso en que las preferencias son regulares, es decir, las curvas de indiferencia son convexas, suaves, continuas, dependiente negativa, tasa subjetiva de cambio decreciente. Cuando eso ocurre, dado el mundo de lo posible, entonces la solución es interior. Y la solución interior significa que tengo cantidades positivas de cada uno de los bienes, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos era poner una lupa aquí, poner una lupa allí donde se encontraba el óptimo, y encontrábamos dos cosas, ¿no? Lo primero es que la tasa subjetiva de cambio era igual a la tasa objetiva de cambio. Eso era lo primero. Pero había algo más. Decíamos, en esa combinación, el ingreso se agota en el gasto en ambos bienes. ¿Sí? Y entonces, trabajamos con esa información y llegamos a un determinado tipo de resultados. Esos resultados eran estos, ¿no? Eran estos de acá. ¿De acuerdo? Pero cuando yo formulo las cosas de esta manera, estoy planteando un concepto nuevo, que es el concepto donde vamos a profundizar a partir de ahora. La idea de esto es una CDO o una CDM. Es una curva de demanda ordinaria, o una curva de demanda marshalliana. Curva de demanda ordinaria, entonces, o curva de demanda marshalliana. Y marshalliana proviene del término marshalliana, proviene de Alfred Marshall, el gran vulgarizador del pensamiento neoclásico de comienzos del siglo pasado. Fue el primero que formula una función de demanda, fue el primero que grafica una función de demanda y es el culpable de que hagamos las cosas al revés. Cuando Alfred Marshall dice las cantidades demandadas de un cierto bien son una función del precio y se va a hacer un gráfico en lugar de hacer esto, en lugar de hacer esto, se equivoca y pone esto, que ustedes comprenderán que está mal, ¿no es cierto? Por eso es que en el texto de Varian esto se le conoce como inversa de demanda, ¿no? Mientras que esto de acá es la función de demanda. Bien, lo que digo es, vamos a hacer un ejercicio de estática comparativa ahora. ¿Qué significa hacer estática comparativa? Lo que estoy diciendo es, ok, esta de acá es la solución para un consumidor, dada su mapa de preferencias, cuando el precio del bien 1 está determinado, cuando el precio del bien 2 está determinado y cuando el ingreso está determinado. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el precio del bien 1 cambia? ¿Qué pasa si el precio del bien 1 cambia? Por ejemplo, ¿qué pasa si, acá yo tengo X1, el precio del bien 1 cae, ¿no? Entonces por el capítulo 2 sabemos de que esto pivota hacia afuera y lo más probable es que encontremos otra combinación como esta, ¿no? Entonces cada vez de que haya un cambio en el precio del bien 1, manteniendo constante el precio del bien 2, manteniendo constante el ingreso del consumidor, el óptimo se va a desplazar, ¿no es cierto? En casos como este, se va a producir un desplazamiento. A eso se le conoce como estática comparativa. La estática comparativa entonces es la investigación que se realiza sobre la función de demanda cuando se mueve una de las variables y el resto permanece constante. Entonces el trabajo de hoy día va a estar orientado a retomar primero Cobb-Douglas, vamos a ver, volver a revisarlo, y después de Cobb-Douglas vamos a tomar otras funciones de preferencia. Por ejemplo, después de Cobb-Douglas podemos utilizar sustitutos perfectos, después podemos utilizar complementarios perfectos, después podemos utilizar funciones de utilidad cuasi lineales. Y para todos ellos lo que queremos es hallar los comportamientos maximizadores de utilidad del consumidor para cualquier estática comparativa, o sea, para cualquier cambio en cualquiera de las variables. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Dónde está la lista de asistencia? Lista de asistencia. A ver, pásalo, por favor. Bueno, yo no puedo seguir así, son 8:15, o sea, a las 5 de la tarde puede ser. A ver, abre la puerta. Tengo que esperar hasta qué horas a usted. ¿Ah? Ok, número 5. Ok, Teófilo. Ok, Teófilo. Teófilo, danos tu mapa de preferencias. ¿Cómo son tus preferencias? Cobb-Douglas, díctame. ¿Sí? Dame la general. Entonces, 1, ¿cierto? Empezamos con 1. A, X1, alfa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, Teófilo me da una función de preferencias general, Cobb-Douglas, general. No me está diciendo X1 por X2, X1 al 1 medio por X1 al 1 medio, X1 por X2 al cuadrado, no me dice en general. ¿Listo? Por lo tanto, el ingreso de Teófilo es M, no sé cuál es, no interesa. El precio del bien 1 es P1, no sé cuál es, no interesa. Y el precio del bien 2 es P2. ¿Cuál es el problema? El problema es, hallemos X1 superasterisco, X2 superasterisco, ¿sí? Ok, Teófilo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a? ¿Aquí? Ok, por eso, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces tomamos el primer punto y decimos tasa subjetiva de cambio igual tasa objetiva de cambio. La tasa subjetiva de cambio, ¿a qué es igual? Teófilo, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Es cantidades del bien 2, numerador, cantidades del bien 1, denominador, ¿no? Guardamos en memoria. Lo que está en el numerador, cantidades del bien 2, va acompañado por un coeficiente que es el exponente del bien 1, alfa, y en consecuencia esto es beta, ya lo tenemos, ¿ok? Esto es igual a la TOC, a la tasa objetiva de cambio, y esto es P sub 1 partido P sub 2. En consecuencia tengo la siguiente ecuación 1 romano. Tengo alfa veces X infra 2, beta veces X infra 1, P sub 1 partido P sub 2. Miremos esta relación. La pregunta importante acá es, ¿esta ecuación es soluble? O sea, ¿esta ecuación tiene una solución? No tiene solución, ¿no es cierto, Teófilo? No tiene una solución porque es una ecuación con dos incógnitas. Si es una ecuación con dos incógnitas, yo podría utilizarla para establecer la relación entre la cantidad de los bienes 1 y 2 bajo el criterio de que las tasas son iguales, ¿no? Entonces, esto podría darme lo siguiente, ¿no? X sub 2, suprasterisco, sería P sub 1 partido P sub 2, ¿ok? Que multiplica a beta sobre alfa, a beta sobre alfa, y que multiplica directamente a X sub 1. ¿Lo tenemos? ¿Ok? Puedo entonces utilizar el segundo criterio que habíamos indicado acá en la lupa, ¿no? Es decir, la combinación solución se encuentra sobre la recta de presupuesto. Y entonces decimos 2m es P sub 1, X sub 1, más P infra 2, X infra 2. En otras palabras es m P sub 1, X sub 1, más P sub 2. Y utilizo la relación de arriba, ¿no? Y entonces tendría P sub 1, P sub 2, que multiplica a beta sobre alfa veces X sub 1. ¿Ok? Se me cancela P2, ¿verdad? Y lo que me queda entonces es M es igual a P sub 1, X sub 1, ¿sí? Que multiplica a la unidad, estoy factorizando acá. Y acá me quedaría P sub 1, X sub 1, que ya lo saqué. Y me está quedando, a ver, beta sobre alfa veces X sub 1. ¿Sí? Beta sobre alfa, perdón. ¿Listo? Más beta sobre alfa. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más podemos hacer ahí? Puedo todavía aprovechar y establecer una relación más. Y entonces la relación es la siguiente. Yo de allí puedo decir M es P sub 1, X sub 1, que multiplica a alfa más beta sobre alfa, ¿sí? ¿De acuerdo? Y de acá me sale, ahora pongo X sub 1 supra asterisco, ¿no? Y esto sería igual entonces a M multiplica alfa divide alfa más beta veces P sub 1. ¿Listo? Y esto de acá se conoce como la CDC, la CDO o la CDM, ¿no? La curva de demanda ordinaria o la curva de demanda marshalliana. ¿Listo? Por lo tanto, yo podría seguir jugando acá y hacer esto. Mire, lo que voy a hacer ya no lo hago en términos del cálculo, ¿ya? Sino en términos de una equivalencia simétrica. A ver si estamos de acuerdo. Yo pongo arriba M, ¿sí? pongo abajo P sub 2, arriba donde va M coloco beta, porque acá era alfa, y acá abajo coloco alfa más beta, ¿sí? Y por lo tanto tienen ustedes un nuevo truquito, ¿no es cierto?, para calcular las funciones de demanda del bien 1, del bien 2. Y son funciones de demanda marshallianas. A ver, a Teófilo, ¿y cómo son esas funciones de demanda? O sea, cuando estoy pensando acá ya, o acá ya, ¿no? ¿Cómo son esas funciones? Si yo quiero hacer estática comparativa, ¿tienes alguna idea de cómo es la curva? Claro, lo que digo es, ya en base a esto, yo hago estática comparativa. Entonces, voy a hacer estática comparativa. ¿Cuál es el juego? Bueno, hagamos A. La primera variable de movimiento va a ser peso 1. Va a ser peso 1. Entonces, se me antoja esto, ¿no? Yo tengo acá X a sub 1 suprasterisco. Perdón, X sub 2 suprasterisco, X sub 1 suprasterisco, y acá tengo P sub 1, y acá tengo P sub 1. ¿Se ve? Estoy haciendo estática comparativa. Piensa acá primero, Teófilo, piensa acá. Tengo las cantidades óptimas del bien 1 frente a cambios en el precio del bien 1. ¿Cómo es esta gráfica? ¿Cómo es esta gráfica? ¿Sí? De hecho, alfa, beta, beta son parámetros. Alfa, beta, alfa son parámetros. ¿Oca? Entonces, M es parámetro porque estoy haciendo estática comparativa con P sub 1. Entonces, alfa por M entre alfa más beta es un K. Lo cual significa de que X sub 1 es K sobre P sub 1. O mejor, K es P sub 1 por X sub 1. Y eso es una hipérbola rectangular. ¿Estamos? Eso es una hipérbola rectangular. Entonces, si eso es una hipérbola rectangular, eso es así. ¿Estamos? Miren que Teófilo me dice, mi función de preferencias es así, y no me ha dicho prácticamente nada, ¿no? No me ha dado su ingreso, no me ha dado sus precios, pero yo sé de que su función de demanda es así, ¿de acuerdo? Yo sé de que su función de demanda es así. ¿Y cómo es la otra gráfica? Es idéntica, ¿no es cierto? Es una hipérbola rectangular. ¿O no? ¿Ah? Entonces, ¿cómo es la gráfica ahí? Lo que estoy haciendo es cantidades óptimas del bien 2 cuando el precio del bien 1 cambia, porque miren, lo que estoy haciendo es estática comparativa con P sub 1. ¿Por qué? Porque estás ahora acá, acá estás. Entonces la pregunta acá es, si P sub 1 cambia, ¿qué pasa con X2 óptimo? No pasa nada. Entonces, si X2 óptimo está, por ejemplo, aquí, si X2 óptimo está, por ejemplo, aquí, entonces P sub 1 puede subir, puede bajar, pero no pasa nada con la cantidad óptima del bien 2. Conclusión, atención, entre el bien 1 y el bien 2 la relación que hay es de independencia. Son bienes independientes. Son bienes independientes. ¿Estamos? Yo puedo hacer más, Teófilo. Yo podría acá cambiar, no P sub 1, sino cambiar P sub 2. Entonces yo puedo decir acá cantidades óptimas del bien 1 y cambios en P sub 2. Y acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Lo mismo, ¿no es cierto? Porque ahora estoy leyendo acá, entonces digo, ¿qué pasa con la cantidad óptima del bien 1 si cambia el precio del bien 2? No pasa nada, entonces yo tengo acá esta relación. ¿Se acabó? ¿Listo? podría añadir una siguiente relación acá, si es que yo pongo x1 super asterisco cuando cambia peso 1, pero esa ya está acá, ¿no? ¿Se ve? Miren todo el juego que estoy haciendo. Hagamos un juego más. Ya cambió peso 1, ya cambió peso 2, cambiemos el ingreso. Cambiemos el ingreso. Entonces, si yo cambio ingreso, vamos a ponerlo por acá, y mi variable de cambio es ahora C, digo, mi variable de cambio es M. ¿Estamos? Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa con X sub 1 supraasterisco si cambia M? Teófilo. De nuevo tienes alfa y beta, son parámetros. P sub 2 es un parámetro, P sub 1 es un parámetro, y la variable es M, ¿no? Entonces, a ver, si estoy acá, yo digo, alfa parámetro, alfa más beta parámetro, P sub 1 parámetro. Por lo tanto, alfa entre alfa más beta por P sub 1, todo eso es K, digamos, ¿no? Entonces, X sub 1 supraasterisco es un parámetro por M. Eso es una función lineal dependiente positiva, ¿no? Entonces, lo que hago es trazar algo así, ¿no? La pendiente es positiva y la pendiente la puedo calcular, ¿no? Es alfa sobre alfa más beta que multiplica P sub 1. A esto de acá se le conoce como C, que es la curva de Engel. Es curva, esto es curva, curva de Engel. Es la curva de Engel. ¿Estamos? ¿Qué cosa es la curva de Engel? Es el locus geométrico de las combinaciones óptimas de uno de los bienes cuando cambia el nivel del ingreso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Puedo hacer lo mismo en esta estática comparativa ahora con X2 supra asterisco versus M, ¿no? Y juego acá abajo, mira, juego acá abajo. Beta sobre alfa más beta veces P sub 2, todo es una constante. Y entonces el juego es el mismo. Si el juego es el mismo, esto sale así, ¿no es cierto? Y entonces esto es una curva de Engel. Curva de Engel para el bien 1, curva de Engel para el bien 2. Fíjense que cuando yo estoy jugando acá, la pendiente de la curva de demanda marshalliana es negativa, ¿no? Cuando la pendiente de la función de demanda es negativa, se dice que los bienes son ordinarios. Conclusión, X sub 1, a ver, X sub 1 supraasterisco, X sub 2 supraasterisco, son bienes ordinarios. ¿De acuerdo? Porque la pendiente de la curva de demanda es negativa. ¿Qué significa eso, Teófilo? Si el precio del bien sube, la cantidad demandada baja. Si el precio del bien baja, la cantidad demandada sube. Son bienes ordinarios. La idea es que si un bien no es ordinario, se llama, digamos, extraordinario, pero tiene un nombre especial. ¿Se llama? No. No, la clasificación de bienes normales e inferiores es el resultado de una modificación en el ingreso. Yo estoy hablando de modificaciones en precios. Si los bienes no son ordinarios, los bienes son Giffen. Giffen, ¿de acuerdo? Giffen es G-I-F-F-E-N, son Giffen. Y los bienes Giffen son una posibilidad teórica. No existen, ¿de acuerdo? Los cubanos, como están locos, han descubierto como 50 bienes Giffen, ¿de acuerdo? Pero los cubanos están locos, no hay que hacerles caso. La gente de Harvard ha hecho un estudio hace unos 8 o 9 años y está publicado en una revista de investigación científica, donde descubren de que bajo condiciones muy, muy, muy, muy severas, el arroz en una población en China funciona como un bien Giffen. Pero las condiciones son tan severas de que realmente es como decir, tampoco existen los bienes Giffen. Yo prefiero hacerle caso a la gente de Harvard y no a la gente de Cuba, ¿ya? Porque repito, los cubanos recién están explorando la teoría económica, pero ya descubrieron 50 bienes Giffen, no es broma. Ya descubrieron 50 bienes Giffen. Y todos son bienes agrícolas y están confundiendo las cosas. Lo que ocurre es que cuando ustedes están pues 50 años pensando de una manera y después empiezan a pensar de otra manera, cometen errores, ¿no? Más todavía cuando la gente es pedante, ¿no? Y piensan de que dominan todo, ¿no? Entonces, bueno, los cubanos han descubierto que 50 bienes Giffen no existen, no existen los bienes Giffen, ¿ya? No existen los bienes Giffen, son una curiosidad teórica, lo vamos a volver a ver en el curso de nuevo. Y acá viene tu inquietud. Digo, cuando la estática comparativa es entre el precio del bien y la cantidad del bien, los bienes o son ordinarios o son Giffen. Y en este caso, en la función de preferencias de Teófilo, se trata de bienes ordinarios. ¿De acuerdo? Se trata de bienes ordinarios. Cuando la estática comparativa es con el precio cruzado, descubrimos de que los bienes son independientes. Acá está el cruce, ¿no? X2 versus P1, X1 versus P2. Cuando analizamos la demanda cruzada, los bienes son independientes en el caso de preferencias tipo Cobb-Douglas. O sea, lo que Teófilo me está diciendo es más o menos esto, ¿ya? Teófilo lo que me está diciendo es, mire, profesor, yo tengo X1 acá y tengo X2 acá, y X1 es la cantidad de botellas de Esporés que tomo durante la semana, y X1 es la cantidad de bombas atómicas que consumo al año. Entonces la pregunta es, oye, sube el precio del Esporés, ¿qué pasa con las bombas atómicas? Nada, pues, o sea, ¿se entiende la idea? O sea, son bienes que no tienen relación uno con otro. No es zapato derecho, zapato izquierdo. No es un plumón rojo, un plumón negro. Son bienes que no están relacionados. Pero podrían estar relacionados. Si estuvieran relacionados, los bienes tienen dos posibilidades. O son complementarios o son sustitutos. Entonces, miren lo que estamos diciendo. En la estática comparativa de precios, los bienes son ordinarios o Giffen, independientes, complementarios o sustitutos. Estamos haciendo una clasificación. Y ahora que ya hice la estática comparativa con precios, hago estática comparativa con ingresos, ¿no? Estática comparativa con ingresos. Y atención, lo que estamos diciendo es que cuando al aumentar el ingreso aumenta la cantidad demandada, y al disminuir el ingreso disminuye, entonces los bienes son normales. Entonces lo que puedo decir es que los bienes en la función de preferencia de Teófilo son normales. Si ocurriera lo contrario, es decir, si la función no fuera así, sino así, ¿ya? Es decir, cuando aumenta el ingreso cae la demanda, cuando baja el ingreso sube la demanda, en ese caso serían bienes inferiores, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosas son bienes inferiores? ¿Qué cosas son bienes inferiores? Claro, estás describiendo de nuevo lo que ya hemos visto acá, o sea, ¿qué cosas son bienes inferiores? O sea, ¿por qué los bienes inferiores son inferiores? Dame un bien inferior. Depende de la semilla, por ejemplo. O sea, si yo tengo más ingresos, dejo consumir las semillas y porque se compra algo que me parezca más caro. O sea, que me parezca de... A ver, lo que estamos diciendo, lo que quieres decir, si logro interpretarte, es que bienes inferiores son aquellos que en la percepción del consumidor son de baja calidad. Pero miren, yo no estoy diciendo que bienes inferiores son bienes de baja calidad. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que los bienes inferiores son bienes que en la percepción del consumidor son de baja calidad. Entonces, yo soy humilde y como jurel toda la semana. Aumenta mi ingreso como menos jurel, porque empiezo a consumir pollo. Quiere decir que para mí el jurel es un bien inferior. ¿Ok? Y empiezo a comer pollo. Pero sube mi ingreso, ¿de acuerdo? Y dejo de consumir pollo y consumo carne de res. Quiere decir de que para mí el pollo también es un bien inferior. Pero resulta de que cuando aumenta mi ingreso y yo empiezo a consumir pollo, el pollo en realidad es un bien normal para mí. O sea, el pollo es normal comparado con el jurel, pero el pollo es inferior comparado con la carne de res. Y si aumenta mi ingreso, de repente me como una langosta. La langosta es normal con relación a... ¿Se entiende? O sea, es el prejuicio como consumidor. Es el prejuicio como consumidor. No es que el bien sea de baja calidad per se. Es la percepción que tengo con relación a la calidad del bien. Lo tenemos, entonces mira todo lo que hemos hecho, Teófilo, mira todo lo que hemos hecho, Teófilo, ¿estamos? Tenemos entonces un método para llegar a eso, ¿ok? Teófilo, te espera la máquina, ¿sí? ¿Ok? Por favor, abre la puerta, ¿eh? Te espera la máquina, Teófilo. Listo, la máquina, en la máquina lo que tenemos entonces es el software que ya conocemos. Vamos a empezar por lo siguiente, ¿ya? No tenemos curvas de diferencia, no están definidas las curvas de diferencia y lo dejamos sin definir. Lo que quiero es, a Teófilo, que primero nos pongas el conjunto presupuestario. Entonces, a ver, dame la TOC. Dime la TOC. ¿Qué TOC quieres? 4.5? No, la TOC, TOC, tasa objetiva de cambio. Es un número. 0,5. Ok, entonces dame los precios de tal manera de que la TOC sea 0,5. Pon los precios ahora. En este momento, en el eje horizontal, hay un precio de 6. ¿Cuánto le pone? Ya 1. ¿Cuánto es acá? ¿Cuánto es abajo? Ok, entonces, a ver, atención. El conjunto presupuestario de Teófilo es a 50 nuevos soles con destino a comprar el bien 1 en el eje horizontal, X, el bien 2 en el eje vertical, Y, cuando el bien 1 tiene un precio de un sol y el bien 2 tiene un precio el doble, de 2 nuevos soles. ¿Dibujamos? ¿Dibujamos? Y lo que encontramos es la TOC, que es 0.5, pero no se ve la gráfica. ¿Por qué no se ve la gráfica? Porque la gráfica está más o menos así, ¿no? Por acá está pasando, o sea, el intercepto horizontal es 50 y el intercepto vertical es 25. Entonces quitémosle plata pues a Teófilo para verlo, ¿no? ¿Qué tal? 20, a ver, prueba. Acá arriba, no, acá arriba. En ingreso. Ah, o aumente el precio, excelente. Excelente, buena idea, ya está. Primero borra. Borra. Ahora dibuja. Ok, ¿lo tenemos? Entonces ya tengo el conjunto presupuestario. ¿Qué es el conjunto presupuestario? Ahí están todas las combinaciones de los bienes que pueden ser adquiridos por Teófilo. Y como ese es el mundo real, el mundo irreal es arriba de ese conjunto presupuestario. ¿Dónde debe estar el óptimo? ¿Arriba o en el conjunto presupuestario? Ni en el conjunto presupuestario ni arriba, sino exactamente en la frontera. Por lo tanto, lo que Teófilo está diciendo es, el óptimo debe estar en tal condición que todo el dinero que él recibe para comprar los bienes se le agote. Por lo tanto, lo que Teófilo dice es, ha leído el capítulo 12, es, no está acá, es imposible que esté acá, es alguno de estos infinitos puntos sobre la recta de presupuesto, ¿estamos? Ese es el capítulo 2, ¿correcto? Muy bien, Teófilo, vamos a escoger ahora tus preferencias y vamos a Cobb Douglas. ¿Listo? No hagamos nada ahí. Tenemos Cobb Douglas, pero yo no sé cuáles son las preferencias de Teófilo. Entonces, vamos arriba a parámetros. La segunda opción, curvas de indiferencia. Y acá tenemos un plan, un conjunto de opciones donde Teófilo puede configurar de manera precisa su Cobb Douglas. Observen de que arriba a la izquierda tenemos sustitutos perfectos, ¿eh? Arriba a la derecha tenemos complementarios perfectos. Por razones estrictamente matemáticas, la única función de preferencia que no se puede configurar es complementarios perfectos. Tú ves de que acá no hay posibilidad de hacer nada. Es una unidad de X debe ser empleada con una unidad de Y, punto. O sea, no puedo hacer 2,1, 8,3. No, es un problema matemático, nada más. En otras palabras, el autor del software lo que dice es, pues, no puedo meter en línea de programación algo como eso. Entonces, ¿qué problema tenemos que hacer? Trabajar, podemos trabajar en la pizarra, ¿no? Ya no podemos ahorrarnos con el software. Pero esto de acá nos permite cóncavas, nos permite cuasilineales, esto de acá, ¿ya? Y esto de acá, ahí tiene su nombre, es Cobb Douglas. Por defecto dice de que esto es x a la a, para nosotros x sub 1 a la a, y a la b, para nosotros x sub 2 a la b, ¿no? Y a por defecto es 0,7 y b por defecto es 0,3. Entonces ahora sí te pregunto de manera específica, ¿cómo es tu función de preferencias Cobb Douglas? ¿Cómo es la tuya? O sea, perfecto, ponlo. Entonces, 3, 3, 3, 3, ¿no? ¿Listo? No, ya estaba puesto el punto, pero bueno, ya, ok. Prueba con el otro, 0, 6, 6, 6, ¿no? Creo que hay dos puntos ahí, ¿no? No, no, más a la izquierda, más a la izquierda. Ajá, ya, déjalo así, ahora baja. No, ya estaba el punto, ya. Ya, acá, abajo. Sí, ya está el punto, ya pone 666, ya, baja. Acá. Entonces, activamos los cambios. Acá. Y ahora fíjense, él ha definido Cobb Douglas. Y entonces dibujamos, y ahí está el resultado. A ver, ¿cuál es el resultado? El resultado dice, la combinación óptima contiene cantidades de X y de Y como la siguiente, ¿no? X, 1,67. Y, 1,67. ¿Cuándo? Cuando el precio de X es 10 y el precio de Y es 20. Y con eso, él está logrando un nivel de utilidad como 1,67. ¿Estamos? A ver, ahora, atención Teófilo, mira, el precio de X sube, te pregunto, ¿qué pasará con la cantidad óptima de X? El precio de X sube, ¿qué pasará con la cantidad óptima de X? Baja, ¿ok? Teófilo dice, baja, listo, de nuevo, el precio de X sube. ¿Qué pasará con la cantidad óptima de Y? ¿Ah? Ok, entonces probemos, estamos con 10, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si le ponemos 12, por ejemplo? Un aumento de 20%. ¿Listo? No borres, si no, mándalo de frente. ¿Listo? A ver, atención, miren. Antes del aumento del precio de X, la cantidad de Y era 1,67. Y ahora, 1,67. ¿Quiere decir de que lo que estábamos haciendo acá estaba bien, ¿no es cierto? Aumenta de nuevo el precio de X. Aumenta de nuevo el precio de X. Dibuja de nuevo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Está ocurriendo. O sea, está ocurriendo lo que hemos analizado acá. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Borremos. ¿Sí? Acá dibujemos de nuevo. No. Perdón. Sí, tienes razón. Pon las condiciones iniciales. Creo que era 10 y 20, ¿no? Sí, ok. Ahora sí dibujemos y volvemos a la situación inicial. Entonces, a ver, atención, Teófilo. Tú ya me dijiste que si el precio de X cambia, la cantidad de Y no cambia. Es obvio de que si el precio de Y cambia, la cantidad de X no va a cambiar. Creo que no es necesario hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si el gobierno te ha aumentado el sueldo en 20%? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Te pregunto. Oka, lo que me está diciendo Teófilo es esto y esto, ¿no? Si el ingreso aumenta, la cantidad del bien X y la cantidad del bien Y aumentan. Entonces, date 20% de aumento. 60, pasamos a 60, ¿no? Pasamos a 60, ¿listo? Acá dibujamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que antes consumía 1,67, ahora consume 2, antes consumía 1,67, ahora consume 2, etcétera, etcétera. ¿Estamos? O sea, se está probando lo que se había dicho en la teoría, ¿no? ¿De acuerdo? Acá, y el problema con este software, Teófilo, es que para cada situación de cambio, tú tendrías pues que estar clic, clic, clic, ¿no es cierto? Y te veo un tanto cansado, Teófilo. ¿Sí? ¿No? ¿No estás cansado? ¿Podemos quedarnos un par de horas más haciendo números? ¿Sí? ¿O estás cansado? Pero cánsate pues para hacer otra cosa. Supongamos de que Teófilo está cansado. ¿Listo? Entonces, vamos arriba a temas, ¿va? Al lado de parámetro, perfecto. Y atención, todavía no hagas nada. Yo tengo cuatro opciones ahí. Yo tengo cuatro opciones. Que son, Teófilo, estática comparativa. O sea, primero veo demanda. Acá le hemos llamado demanda marshalliana o demanda ordinaria. La segunda, la curva de Engel, que le hemos llamado curva de Engel. La tercera dice impactos sobre el nivel de utilidad de cambios en el ingreso y los precios. Y la última se refiere a los efectos ingreso y sustitución, que en nuestro VARIA es el famoso capítulo, la ecuación de Slasky. Ahí está todo metido, ¿de acuerdo? ¿Nosotros en qué parte estamos? En demanda. Entonces, clic en demanda, listo, no hagamos nada. ¿Y qué cosa tenemos? Lo que ya intentamos hacer allá. Entonces, lo que decimos es, en el supuesto de que Teófilo se cansa, él dice que no se cansa, pero suponemos que él se cansa, la idea es hacer la estática comparativa, es decir, a ver, ¿qué tengo ahí? Yo tengo la cantidad del bien X en función del precio del bien X. Esa es la verdadera función de demanda, que generalmente no se grafica así. ¿Cómo se grafica? La derecha, que es el precio del bien X versus la cantidad del bien X. Y eso es lo que se conoce como curva de demanda ordinaria o curva de demanda marshalliana. ¿Lo tenemos? ¿Qué tengo acá? Lo que tengo es la inversa con relación a precio de X, pero cantidad del bien Y. O sea, esto es demanda cruzada. Demanda cruzada para el bien Y. ¿Listo? Entonces, en lugar de estar haciendo cálculos una vez y otra vez y otra vez, mandamos a dibujar y ahí están los resultados. ¿Recuerdan que decíamos, si el precio de X sube o baja, qué pasa con la cantidad de Y? No pasa nada. ¿Eh? Entonces, lo que teníamos allá, lo tenemos acá. ¿Listo? Ahí está nuestra hipérbola rectangular, ¿verdad? Ahí está nuestra hipérbola rectangular y acá también está la hipérbola rectangular. ¿Lo tenemos? Ok. Ahí salimos arriba. Perfecto. Ahí salimos. Y entramos de nuevo a temas, pero al nivel de Engel. Entramos a él, click. Y lo que tenemos acá todavía, lo que tenemos acá es cantidades versus el ingreso, ¿no? Y ahora sí lo dibujamos, ¿no? Dibujamos. Y lo que tenemos es una función lineal. Y lo que teníamos ahí es una función lineal. ¿Estamos? ¿De acuerdo? No vamos a ver los efectos sobre utilidad de cambios en el ingreso y en el precio. Todavía no estamos en ese negocio. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece el software, Teófilo? Bacán, ¿no es cierto? ¿Ya lo has bajado? ¿Cuándo lo has bajado? Ya. ¿Ahora dónde lo tienes? En tu memoria. ¿Y qué haces ahí? Ah, pero ya has practicado entonces. ¿Más o menos o...? No, porque mucha gente se baja las cosas, la guarda en su memoria. ¿Cómo está? Está bien. Mándale saludos, ¿no? O sea... No, pues, o sea, tienes que bajar el archivo, tienes que instalarlo en tu computadora, tienes que usarlo. Si no, no tienes el dedo. Si no, no tienes. Ok, gracias, Teófilo. ¿Listo? ¿Cerramos mejor? ¿No salimos de ahí? Nos salimos de ahí, borramos todo. ¿Ok? ¿Listo? Ahí lo dejamos. Pon no en curva de indiferencia. Ya está. Y ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Ok, Teófilo, ¿qué prefieres, un varón o una dama? ¿Ah? Teófilo, tu preferencia de género. Una dama, número. 7, una dama. Carguayo Rodríguez. ¿Dónde está? 5 comentarios. ¿Tu nombre es? Peter. Sí, ok, Peter. Te ha elegido Teófilo. Peter, ¿cuáles son tus preferencias? O sea, Peter, estoy abandonando Cobb Douglas. Entonces, ¿cuál prefieres? Ahí tienes esas. ¿Cuál prefieres? ¿Ah? ¿Cuasi-lineal? Ok, trabajemos cuasi-lineales entonces. Trabajemos cuasi-lineal. Vamos a ver qué hay. Si nosotros cambiamos el problema acá, mínimo. ¿Ya? Peter, lo único que tengo que hacer es modificar acá. Y entonces, para modificar ahí, lo que hago es, a ver, f de x sub 1 más a veces x sub 2. Y tengo, Peter, una función general cuasi lineal. Una pregunta, ¿esa cuasi lineal es horizontalizada o es verticalizada? Peter, seguro, absolutamente seguro. Sí, o sea, cogemos una curva de indiferencia convexa tipo Cobb Douglas, la clavamos en un extremo y jalamos hacia el costado, ¿no? Y entonces lo que queremos es convertirla en una línea recta, pero no lo logramos. Y entonces nos sale casi una línea recta horizontal, casi una línea recta horizontal, es cuasi lineal. ¿Listo? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema está acá formulado, ¿ya? Peter tiene esta función de preferencias, tiene esta cantidad de dinero, tiene el precio del bien 1, tiene el precio del bien 2, y lo que queremos es la cantidad óptima del bien 1 y del bien 2. ¿Ok? Vamos a ver si es que podemos resolver entonces el problema. Peter, ¿qué hacemos para resolver el problema? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que Peter me está diciendo es, atención, fíjense, lo que Peter me está diciendo es algo así, fíjense. Peter me dice, yo creo de que la solución, como dijo Teófilo, está en alguna combinación de mi recta de presupuesto, ¿sí? De hecho. Pero además, dice Peter, como yo tengo un mapa de curvas de indiferencia horizontalizada, lo más probable es que una de ellas haga algo así como esto, ¿no? ¿Ves? Y entonces, acá está la solución, acá. Y entonces bajamos, y acá tengo x sub 1 superasterisco, y acá tengo x sub 2 superasterisco, ¿no? Eso es lo que me está diciendo Peter, entonces, esa es la idea que tiene Peter de este asunto. Es la misma idea tuya, Teófilo. Lo que está cambiando es el grado de curvatura, si quieres, ¿no? Lo tuyo es una hipérbola rectangular. Esto es casi una línea, ¿no? Pero la solución parece ser la misma. Parece, Peter. Vamos a verlo. Entonces, damos el primer paso. Y el primer paso, dice Peter, es la tasa subjetiva de cambio debe ser igual a la TOC. ¿No es cierto? Pero, ¿cuál es la tasa subjetiva de cambio? Entonces, lo que hago es tomar la función de utilidad, ¿verdad? Y digo, derivada parcial de u con relación a x sub 1 es f' de x sub 1, ¿sí? ¿Se ve? Tomo derivada parcial de u con relación a x sub 2 y eso me da a. ¿Se ve? Fíjense. ¿Estamos? Divido la primera entre la segunda, porque esto es utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2, ¿no? Y esto pues es la tasa subjetiva de cambio. Y esto es f' de x sub 1 partido a. ¿Verdad? ¿Estamos, Peter, hasta ahí? Entonces Peter me dice, ok, igualemos pues. Entonces yo voy a igualar y digo f' de x sub 1 partido a es igual a p sub 1 partido p sub 2. ¿Lo tenemos? Y acá viene el tema importante, Peter, fíjate. ¿Recuerdas, Teófilo, cuando nos planteamos el mismo tema contigo y yo les decía, ¿esa ecuación es soluble? Y Teófilo dijo, no, porque era una ecuación en dos incógnitas. Ahora te pregunto, Peter, ¿esta ecuación es soluble? ¿Esta ecuación es soluble? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque yo no veo nada más que parámetro, parámetro, parámetro y una función en la variable x1. Por lo tanto, miren la diferencia, miren la diferencia. Cuando Peter me dice mis preferencias son cuasi lineales, lo que estamos diciendo, él determina la cantidad óptima del bien 1, atención, sin necesidad de someterse a la restricción de presupuesto. ¿Estamos? Porque no he puesto restricción de presupuesto. Cuando estábamos con Teófilo decíamos, ok, primero, tasa subjetiva, tasa objetiva. Segundo, debe estar en la recta de presupuesto. Acá a Peter no le ha interesado, no le ha interesado para nada saber si está en la recta de presupuesto. No le ha interesado. ¿Por qué? Porque cuando iguala la tasa subjetiva con la tasa objetiva, encontró la solución óptima para x1. O sea, ahí ya salió la función de demanda marshalliana del bien 1. Ya está. Lo que pasa es que, a diferencia de la demanda marshalliana de funciones de Cobb-Douglas, yo no puedo despejar acá x1, ¿no? Porque como acá tengo la derivada de x1, esto está en términos implícitos. Y no puedo explicitar, no puedo despejar ahí. Pero creo que todos entendemos de que este problema está resuelto. ¿Listo? A ver, si ese problema está resuelto, Peters, o sea, si la demanda marshalliana del bien 1 ya está determinada, ¿cómo hallamos la demanda del bien 2? ¿Alguna idea? ¿Cómo hallamos la demanda del bien 2? ¿Peter? ¿No hay idea? ¿No hay ideas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ah? Teófilo, ¿no hay ideas? ¿Perdón? ¿No tiene demanda del bien 2? Es una constante. A ver, vamos a preguntarle a Peter. Yo creo que Peter sí sabe. Vamos a ver. Peter, ¿tú conoces cuánto vas a comprar del bien 1? Claro, ahí lo tienes. Tú sabes cuánto vas a comprar del bien 1, ¿correcto? Atención. Tú sabes cuánto cuesta cada unidad del bien 1. ¿Listo? Mire, ¿eh? Conclusión, tú sabes cuánto estás gastando en el bien 1. ¿Correcto? P sub 1 por X sub 1. Tú sabes cuánto dinero tienes para comprar el bien 1 y el bien 2. SM. ¿Estamos? ¿Cuánto te sobra de plata? ¿Cuánto te sobra de dinero? M menos P sub 1 por X sub 1. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Comprar el bien 2. En otras palabras, fíjense, si de acá me está saliendo X sub 1 supraasterisco, ya salió. X sub 2 supraasterisco es M menos P sub 1, X sub 1 óptimo, todo dividido entre P sub 2. ¿Estamos? La tuya, ¿eh? ¿Estamos? Sí sale. Es cuestión de, ¿verdad? Ponerse a pensar nada más. Repito, Peter sabe cuánto tiene que comprar del bien 1. Por lo tanto, sabe cuánto está gastando, por lo tanto, sabe cuánto dinero le sobra. El dinero que le sobra tiene un solo destino. Porque recuerden, M no es dinero. M es ingreso disponible para gastar en el bien 1 y en el bien 2. Ya gastó en el bien 1, por lo tanto, el dinero que sobra es para el bien 2. ¿Se acabó? Ya tengo las demandas de ambos bienes, ¿ya? ¿A ustedes no los convence mucho el asunto, sobre todo del óptimo con relación al bien 1? Vamos a hacer una aplicación, ¿ya? Vamos a hacer una aplicación. A ver, ¿qué les parece esto? Peter, la precisión de tu función de utilidad podría ser esta, ¿ya? X sub 1 a la 1 medio más X sub 2, ¿ya? ¿Estamos? Ahí tienen ustedes una cuasi lineal, ¿de acuerdo? Muy bien, derivada parcial de U con relación a X sub 1 sería a 1 sobre 2, X sub 1 al 1 medio, ¿me corrige? ¿Ok? Derivada parcial de U con relación a X sub 2 es 1, ¿sí? Divido la primera entre la segunda y tengo la tasa subjetiva de cambio es 1 entre 2, X sub 1 a la 1 medio, ¿sí? Igual P sub 1 partido P sub 2. ¿Se ve lo que decíamos hace un rato, Peter? Esta es una ecuación donde hay parámetro, una variable. ¿Listo? Entonces yo puedo trabajar acá y decir x sub 1 a la 1 medio es p sub 2 sobre 2 p sub 1. ¿Sí? En otras palabras, x sub 1 es p sub 2 al cuadrado sobre 4 p sub 1 al cuadrado. ¿Se ve? ¿Se ve? Falta algo acá, falta algo, y es superasterisco, ¿no? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, Peter, mira acá. ¿Dónde está el ingreso? No está. ¿Cuál es la importancia de las funciones de utilidad cuasi? No estoy, por si acaso. ¿Cuál es la importancia de las funciones de utilidad cuasi lineal? De que el ingreso es neutro. El ingreso es neutro. ¿De acuerdo? Ah, ¿con qué cocinan en casa, Peter? Cocina gas, queroseno, petróleo, atómica. Cocina de gas, ¿sí? ¿Cuántas cocinas a gas hay en casa? Hay una cocina de gas en casa. A ver, atención, mire. Aumenta el ingreso de la familia, Peter. ¿Compras más cocinas a gas? ¿Ah? Una más, ok, entonces ahora hay dos cocinas a gas en casa. ¿Aumenta el ingreso de la familia? ¿Compras más cocinas a gas? No. ¿Vuelve a aumentar el ingreso? ¿Más cocinas a gas? ¿Vuelve a aumentar el ingreso? ¿Más cocinas a gas? ¿Se pesca la idea? Lo que estamos diciendo es que, atención, a partir de un consumo mínimo, que no es uno, es dos, en el caso de él, es dos. O sea, hay una en casa. Pero él está pensando de que si la situación cambia, van a comprar una segunda cocina. Ok, listo, compran dos. Hay dos cocinas. ¿Mejora la situación? ¿Compran tres cocinas? No. ¿Cuatro cocinas? No. De repente, otra familia más grande podría decir, tengo una. Si tengo más ingresos, dos. Si tengo más ingresos, tres. Puede ser. Pero cuando llega el consumo mínimo, el impacto de cambios en el ingreso sobre el consumo de cocinas es nulo, es neutro. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual allí, acá, no hay ingreso. Acá no hay ingreso. Pero sí hay gasto, ¿no? Porque esta cantidad es una cantidad positiva. Esta cantidad positiva multiplicada por el precio te da el gasto en el bien 1. Se lo restas al ingreso y es el dinero que, comillas, te sobra. Pero como tienes que comprar el bien 2, lo divides entre P sub 2 y está resuelto el problema. ¿Estamos? Hagamos estática comparativa, pues. Hagamos estática comparativa acá. Entonces, nos interesa la estática comparativa en el precio. Y la pregunta ahora es, a ver, Peter, atención, acá, esta ecuación. El ingreso permanece constante, y no hay problema porque ni siquiera hay ingreso ahí, ¿no? El precio del bien 2 permanece constante, no hay problema, pero el precio del bien 1 varía. Si el precio del bien 1 es variable, ¿cómo es la gráfica de la curva de demanda marshalliana del bien 1? ¿Cómo es esta gráfica? ¿Sí? ¿Alguna idea? A ver, de nuevo. Arriba parámetro. Este es parámetro. ¿De acuerdo? Pero en el denominador está P sub 1 al cuadrado. Es una función no lineal. Pendiente negativa. Como está en el denominador, cuando aumenta el precio, la cantidad demandada baja. Cuando baja el precio, la cantidad demandada sube. Entonces, podríamos evaluarla más. No es una hipérbola rectangular. Podríamos evaluarlo más, pero es una función así. ¿Sí? O sea, cumple la ley de la demanda. O sea, es un bien ordinario. No es un bien Giesen. Es un bien ordinario. Hagamos la estática comparativa de nuevo. Mira. Tengo X sub 1 super asterisco y tengo P sub 2. O sea, P sub 1 no cambia, 4 no cambia, pero sí cambia P sub 2. ¿Cómo es la función de demanda cruzada? ¿Pendiente? Positiva. ¿La función es lineal o no lineal? No lineal. P sub 2 está al cuadrado. La tuya. ¿Está bien? P sub 2 está al cuadrado. ¿Listo? ¿Es convexa o cóncava? ¿Ah? ¿Es convexo o cóncavo? O sea, ¿es así o es así? Bueno, en el tramo relevante, ¿no? Como está al cuadrado, esto debería ser así, ¿no? O sea, tiende a ser así, ¿no? ¿Sí? Tenemos que revisar un poquito nuestras ideas, Peter, de geometría analítica, ¿ya? Hay que revisar un poquito eso. ¿Sería así? ¿Estamos? Por lo tanto, estamos diciendo varias cosas, ¿eh? A ver, estamos diciendo de que X sub 1, superasterisco, es un bien ordinario, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más estamos diciendo? El bien es, fíjense, si el precio del bien 2 sube, la cantidad que se demanda del bien 1 sube. ¿De acuerdo? ¿Cómo son el bien 1 y el bien 2? ¿Son complementarios? ¿Independientes? Ya solo les queda una nada más. Son sustitutos. Si el precio del otro bien sube, ustedes ya no compran el otro bien, compran más este bien. Entonces los bienes son sustitutos, ¿ya? Ojo, ojo. Lo que estamos diciendo, a ver si nos entendemos. Peter, lo que estamos diciendo es que en el eje horizontal tú tienes cocinas. En el eje vertical tienes hornos microondas. O sea, son sustitutos imperfectos. Son sustitutos imperfectos. No son perfectos. Perfectos es cuando tienes cocina a gas y cocina eléctrica, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es que las tecnologías de las cocinas están asociadas a provocar el mismo efecto útil. Pero un horno microondas es una tecnología diferente. No provoca el mismo efecto que una cocina a gas o a queroseno o a carbón. ¿Ya? Es una tecnología diferente. ¿Estamos? Entonces, son sustitutos, pero imperfectos. Porque además lo que estás diciendo, Peter, es si el precio del bien 2 sube, compras menos unidades del bien 2. Y si compras menos unidades del bien 2, gastas menos en el bien 2. Y si gastas menos en el bien 2, te está sobrando dinero y compras más unidades del bien 1. Esa es la idea. Recuerda que es estática comparativa en precios, ¿ah? En precios. ¿Qué pasa si ahora tú dices, lo que queremos es X sub 1, superasterisco, y tienes el ingreso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Es? Pendiente positiva, o sea, si tienes más dinero compras más. Hace un rato te he estado preguntando a la tuya. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, fíjense, es... A ver, atención, ¿eh? Pregunto, ¿ya? Pregunto para todos. A ver, ¿así? Opción 1. ¿Así? Opción 2. ¿Así? Opción 3. Recuerden las preguntas que yo le hacía a Peter. Cuando yo le pregunté a Peter, le dije, Peter, ¿cuántas cocinas hay en casa? Una, me dijo. ¿Recuerdan? Yo le dije, Peter, si tienes más plata, dos, me dijo. O sea, hay un tramo que es el tramo anterior a la cantidad mínima de Peter, que de repente no es tuya. Eso es de cada quien, ¿se entiende? Entonces, la cantidad mínima de él es dos cocinas. Entonces yo pregunto, si tienes cero cocinas, perdón, si tienes un ingreso muy muy bajo, ¿cuántas cocinas compras? Cero. Si sube tu ingreso, ¿cuántas cocinas compras? Una. Si sube tu ingreso, ¿cuántas cocinas compras? Dos. Entonces hay una relación positiva entre el crecimiento del ingreso y la compra de cocinas. Hasta que llega, acá mírenme, hasta que llega acá a P sub 2 al cuadrado sobre 4 P sub 1 al cuadrado, que es la cantidad óptima, ¿eh? Esto. A partir de ese consumo, la pregunta es, oye, ¿tienes más plata? ¿Compras más? No. ¿Te ve? ¿Te entiende la figura? ¿No? Ok, ahí tienen entonces el comportamiento de la función. De la función de demanda marshalliana sometida a estática comparativa de precios, precios cruzados e ingresos. Ustedes pueden explorar, Peter, con el bien 2. La ventaja del bien 2 es que el bien 2 parece ser un bien ordinario, porque con el dinero que te sobra, tú compras el bien 2. Entonces, arriba tienes el dinero sobrante y abajo tienes P2. Por lo tanto, la función de demanda marshalliana es dependiente, negativa. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Como arriba es ingreso y abajo es peso bono, entonces yo pienso de que podría ser el tipo hipérbola, ¿no? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el bien es ordinario, no es given. Si aumenta el ingreso, compras más. El bien es normal, no es inferior. ¿Se pesca la idea? Si es que cambia el precio del bien 1, entonces sí hay un efecto que es este de acá también, ¿no? Porque este es el cruzado, ¿eh? Este es el cruzado. ¿Estamos? Muy bien, creo que lo tenemos. Peter, te espera la máquina. Estamos hablando entonces de preferencias cuasi lineales. ¿Listo? Entonces, Peter, empezamos con a colocar la TOC, ¿no? Queremos primero el mundo. Ahí este Teófilo dejó una TOC de 0.5. ¿Cuál es tu TOC? ¿Cuál es tu TOC? ¿Cuál es la tasa objetiva de cambio? 0.2, ok. Tú manejas, yo no sé. Si es 0.2, ¿cuáles son los precios? ¿Cuáles son los precios? ¿Ah? Vamos. No sé, pero no pongas nada. Tú dime cuál es tu TOC. ¿Cuánto es tu TOC? No me digas nada. Ya lo tienes ahí. ¿Cuánto es tu TOC? No me estás diciendo cuánto es tu TOC. Ya, ahora, ¿cuánto es tu TOC? Ya. Dime la TOC que quieres. Por favor, no estamos jugando. Lo que estamos diciendo a Peter es, tenemos que tener en la cabeza no precios nominales, sino precios relativos. 1.5. ¿Ah? ¿Quieres 1.5? ¿Cuáles son tus precios? ¿Ok? A ver, dibuja. Dibuja. Ah, sí, creo que sí. Dibuja. ¿Listo? Y sale 1.5, ¿estamos? Miren, ¿no? Lo que me está diciendo acá es la pendiente de la recta de presupuesto es 1.5. ¿Ok? Ya lo tenemos. Ese es el conjunto presupuestario de Peter sobre la frontera del conjunto presupuestario, o sea, sobre la recta de presupuesto está la combinación óptima, aquella que le permite alcanzar a Peter la curva de indiferencia más alta. ¿Listo? Pero yo no sé cuál es la curva de indiferencia, entonces entramos acá Peter, suma de raíces, esto se llama suma de raíces. Y ahora vamos arriba, parámetros. Ajá, perfecto. Y entonces no es arriba a la izquierda, no es arriba a la derecha. Este es con Douglas, este es de acá. Entonces, por ejemplo, podría ser esta de repente. ¿Eh? Entonces, esto es el exponente 0.5 y esto de acá, el exponente es la unidad, ¿no? ¿Cómo funciona acá? Miren, ve, es X a la A, Y a la B. Entonces, este B sería 1 y este ya está como 0.5, ¿no? ¿Lo tenemos? Quita más todavía a la izquierda. 1. ¿Estamos? Aceptamos entonces activar los cambios y dibujamos. Dibujamos. Ok, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. ¿El resultado qué dice? Dice X es 0.11, Y es 2.84, la utilidad es 3.17. ¿Estamos? Y ustedes, y tú, Peter, puedes seguir empezando a trabajar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, subamos el precio del bien 1 y estaba en 30, no sé, 35 puede ser. ¿Qué esperas si sube el precio del bien 1? Todavía no mandes nada. ¿Qué esperas si sube el precio del bien 1? A ver, ¿qué esperas con relación a la cantidad demandada del bien 1? Estás consumiendo 0.11. ¿Cuánto crees que vas a consumir ahora que sube el precio del bien 1? ¿Más de 0.11, menos de 0.11? Más de 0.11. Mándalo. Draw. Ok. El resultado es menos de 0.11. Porque lo habíamos visto acá. Acá lo habíamos visto. Si estás en un punto y el precio sube, te mueves para acá. La cantidad demandada disminuye. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ok, es así, o sea, la idea es, ¿ya te bajaste el software? No sé. Le decimos a Peter que se retire mejor, ¿no? ¿Sí? Peter, el 2009-2 está cerca. Te matriculas de nuevo. ¿Estamos? Ahí está el software. ¿Cuánto has pagado, Evelyn, por el software? ¿Ah? Es gratis. Es gratis. Por lo tanto, la demanda a precio cero, ¿no? Parece que está muy baja en el caso de Peter, ¿eh? A precio cero. ¿De acuerdo? Pero muy bien, esas son las preferencias de Peter. A ver, atención, Peter. Está claro de que cuando el precio del bien 1 sube, él baja de 0.11 a 0.08. ¿Qué ha ocurrido con el bien Y, con el bien en eje vertical? Está subiendo, ¿no es cierto? O sea, cuando el precio del bien 2 cambia con relación al bien 1, pendiente positiva. Pendiente positiva, ¿se ve? ¿Ok? Hagamos una cosa, borremos este, por favor, borremos Peter, ¿de acuerdo? Volvamos a la situación inicial de un precio de 30 para que esto salga 1.5, dibujemos. Ok, y acá está el resultado inicial, ¿no? A ver, la pregunta ahora es esta. Peter está consumiendo 0.11 unidades del bien 1 y 2.84 unidades del bien 2. Sube el ingreso a 80. Sube el ingreso a 80. A 80. No, ¿con 80? No dibujes. ¿Qué va a pasar, Peter? ¿Qué va a pasar, Peter? ¿Qué va a pasar con el bien 1? Tienes más plata. Aumenta el bien 1. No estás sumando porquerías, ¿no? ¿Ah? Dibujemos entonces, 0.11. Acá está, mira, fíjate, acá está, ¿estamos? No te preocupes, para eso estamos para precisamente ver las cosas claras. O sea, estabas acá porque está definida la cantidad. Esta cantidad de acá es 0.11. Si está definida esta cantidad 0.11, si aumenta el ingreso, no hay problema. Vamos a hacer al revés, por favor, ¿eh? Miren, lo que hicieron es pescar eso, ¿ya? Entonces, tú tenías un ingreso de 60, creo, 50, ¿no? De 50, de 60, tenía un ingreso de 60, ponte 40, dibuja. Ok, todavía el cambio en el ingreso hace que tu consumo del bien 1 sea insensible. Ponte 30. Dibuja. Todavía es insensible. Ya dibujaste, ¿no? ¿Sí? 20. 20 de ingreso. Dibuja. Es insensible. ¿Cuál es el precio del bien 1? El precio del bien 1 es 30, ¿no es cierto? Sigamos bajando. 10 de ingreso. Dibujamos. Insensible. 5 de ingreso. Dibujamos. 1 de ingreso. Dibujamos. Ahí está. Peter, mira. Es este tramo, ¿eh? Este tramito, ¿eh? ¿Se ve? Entonces, mira, a ver, vamos a ver si funciona, ¿ya? Con 1 tú consumes 0.03. Ponle 2 de ingreso. Dibuja. Ahí está. ¿Demostrado? ¿Estamos? ¿Demostrado? Mira, estamos así. Bajísimo nivel de ingreso. Yo te pregunté a ti, ¿cuántas cocinas tienes? 1. ¿Más ingreso? 2. A partir de ahí tú llegaste rápidamente acá. Y a partir de acá se hace insensible. ¿Estamos? Demostrado. ¿Cansado, Peter? Ok, entonces vamos a temas arriba. Sí. Demanda. Listo. Dibujamos. Acá no se ve por las cantidades, pero acá está, miren. ¿No? ¿Se ve? Obviamente el software tiene algunas restricciones, pues, de cantidad. Pero bueno, ahí tiene las gráficas para estática comparativa de precios, ¿ya? Salimos de ahí, Peter. Ajá. Ahora volvemos a entrar al mismo sitio, temas arriba, temas. Ahora angel, no. Sí, salte de eso. Angels, ajá, ahí. Listo, dibujamos. Diablos. Dibujamos. Salgamos. Borra. De acuerdo, ponte era 60. De acuerdo, dibujamos. Volvamos a temas. Angels, dibujamos. Maldito. Algo estamos haciendo mal ahí, ¿eh? 60, 30, 20. No, está bien ahí. A ver, pongamos. ¿Hasta cuándo bajó? Ponle 10. Ya no recuerdo hasta cuándo bajó. Ponle 10. Dibujamos. Ya. Ahora sí, temas, a ver. Dibujamos. Todavía. Sal de nuevo. A ver, 1. Dibujamos. Arriba. Un momentito, borra, ahora temas, dibuja. Hay que ver qué está pasando ahí, hay que explorar un poco más. Debería hacerme el dibujo este de acá, ¿ya? No sé qué puede ser realmente. 20, 30, tengo resultados. A ver, empieza a subir el ingreso hasta tratar de llegar al punto donde el consumo óptimo era 0.11, creo. Entonces, trata de llegar a 0.11, ¿ya? No. Está bien eso, pero eso es hacia arriba. O sea, prueba con 5, a ver, con 5, ya dibuja. Ahí está, ahora con 4, con 3. Ahí creo, ¿no? A ver, prueba, a ver, anda ahora temas. No, prueba arriba ya en temas. Ya. Hay algo ahí que no. Ojo, atención, ya. El software está dibujando. ¿Qué está dibujando? Lo que pasa es que. Vuelve a poner el tema. Ya. Lo que pasa es esto, fíjense. Lo que pasa es esto. Estamos con 1 acá y consumo 0.03. ¿Sí? Ese es el problema, ¿eh? Habría que buscar. Perdón. No, es que cantidad es ese eje vertical. Pero que ponga las cantidades más altas. A ver, probemos con cantidades más altas, esa es una buena idea. Dibuja primero la red de presupuesto, dibújala. Drago. Ahí, sí. Es que se dan cuenta que la red de presupuesto no se dibuja. Entonces. Volvamos a colocar acá una cantidad, 60 de nuevo. A ver, no, dibuja, ya. Ahí más o menos como que se ve, ¿no? No, el presentito no lo ve. A ver, 10 y 5, dibuja. Pero está por arriba, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, se está encontrando arriba. A ver, borra. Pero pruébalo como tema. Arriba. Pruébalo ahí. Pruébalo ahí. No lo está aceptando. ¿Ah? Claro. Sigamos, hagamos una prueba más. En algunas cosas obviamente hay que estar jugando, ¿no? Cierra. Todos los precios. ¿Cómo? A ver, 10 acá y pongamos 2 y 2, a ver, para que sea una top de 1, 2 y 2, ya, dibuja, ya está arriba a la izquierda con 0.25, o sea, las cantidades siempre están siendo muy, muy pequeñas. A ver, anda parámetros, ajá. En lugar de utilizar 0.5, a ver, ponle a B2, abajo, ahí. Ya, activar los cambios, dibujar. No, se va más a la izquierda todavía. Lo que quiero es ponerlo más, más al medio, ¿no? En lugar de que se me vaya a la esquina, lo quiero poner más al medio. Vamos de nuevo a parámetros. Ya, ponle 0.5 ahí. .5 ya. A ver, dibújalo. Ahí está más mejor. Ahora borra. borra, dibújalo. Ahí está más al medio, solo que ya no es tan cuasi lineal, ¿no? No, ya no es cuasi lineal, ya. Es porque no es coeficiente, es exponente. Ya no es cuasi lineal. Vuelve de nuevo a parámetros. El segundo, acá B es exponente ahí, ¿eh? Entonces abajo tiene que ser 1. Obligado, 1. Ponle 1. A ver, arriba en lugar de 0,5, pon 0,8. A ver si con eso lo muevo a la derecha, ¿eh? Borra primero, borra. Ya, ahí ha mejorado, ¿no? 0,33, era 0,25, ¿no? A ver, prueba ahora en temas, angels, ahí está. ¿Ya? ¿O acá? Bueno, era una cuestión de ir jugando, ¿listo? Era una cuestión de ir jugando. Si uno mira a Peter con foquito, uno tendría que encontrar que por acá también hay, o sea, es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Porque tengan en cuenta que están invertidos los ejes, ¿eh? Como están invertidos los ejes, si yo invertiría este eje, esto sería así, ¿eh? O sea, sería así y así. Si mejoramos, como estás diciendo tú, busquemos mejores cantidades, debería salir algo así y así, ¿eh? Pero bueno, ahí está trabajando eso. Ok, gracias, Peter. Vamos a seguir. Ya, Peter, lo borras y borra. Ya está. Ok, gracias, Peter. El no, sí, está bien, ¿no? Ok, entonces, Peter, ¿qué prefieres, varón o dama? Una dama. ¿Número, entonces? ¿Número? 13. Una dama. 13. Ajá, Elizabeth. Elizabeth, por allá Elizabeth. Listo, Elizabeth. Muy bien. Elizabeth, ¿cuáles son tus preferencias? Ya te queda poco. ¿Son? Pero solo tenemos 20 minutos. Yo quiero ver mi novela. Ah, no, ya acabó la novela, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? La de, ¿cómo se llama? Centro Médico, Clave de 2. No, ya acabó Graffiti también. Ya no hay novela, mejor hagamos clase hasta las 11. Ah, Elizabeth, Elizabeth, creo que yo sé por qué te lo digo. Si tu función fuera de sustitutos perfectos, y yo quiero terminarlo, la pregunta es, ¿nos podemos quedar hasta las 11 hoy día? Sí, ¿está? Ya está, listo. ¿De acuerdo? ¿Nos quedamos, Peter? ¿Hasta las 11? ¿Sí? ¿Quién no puede? Pero Elizabeth, si tú eres la que te tienes que quedar. ¿Ah? ¿Nos quedamos o no nos quedamos? Bueno, tienes dos opciones, tienes que tomar decisiones. O nos quedamos o cambiamos de función de preferencia. ¿Ah? No, el objetivo es jalarlos, evaluarlos el sábado de todas maneras. ¿Ah? No, de todas maneras van a estudiar sábado y domingo porque ya se viene el parcial. Ah, no, ni hablar. Pero el sábado se espera ahora la prueba. ¿Cómo? El sábado se espera ahora la prueba. 8 en punto de la mañana hasta las 9. ¿Y de ahí sigue clases? No, de ahí me voy a leer El Comercio. Claro. Si ustedes me han quitado mi lectura del Comercio de la mañana, no, una hora y me voy. Y si no les gusta acá, no importa, igual, es evaluación, pues. Es evaluación, además yo tengo que calificar. ¿Ah? ¿Cómo? De 9 a 10 y 8 a 9. Pero no se dan cuenta que el objetivo es que yo no quiero trabajar. El trabajo es un mal, no es un bien. El trabajo es un mal, no es un bien. ¿Qué quieren ustedes? ¿Trabajar más o menos? Menos, pues, es un mal. El trabajo es un mal. ¿Dónde trabajas tú? ¿No trabajas? No. ¿Ah? Ahí estás buscando el trabajo. Acá. Elizabeth. ¿Sí? ¿Quieres que te responda de una manera malcriada? ¿Y a mí qué importa? No. ¿Sabes por qué digo esto, Peter? Porque fíjate, yo ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería, chiquillo, de 17 años cumplidos, recién cumplidito, y desaproveché mis oportunidades. y yo no terminé la carrera. Yo hice media carrera en la uni y estaba metido en drogas, en cosas, ¿no? No, estaba metido en política, ¿no? Entonces, perdí mis oportunidades. Cuando me di cuenta de que no avanzaba, ya era tarde. Y me vine a San Marcos. Yo hice la carrera acá, en esta ola y la del costado. Los últimos años, ¿no? Que es lo que más recuerdo, estas dos aulas, ¿no? De este lado. Y era difícil, porque yo ya había perdido mi oportunidad en el sentido de ser muchacho, pues no. Cuando uno ya no es muchacho, uno tiene que chambear, pues. Los padres no te van a dar toda la vida, ¿no? Pero oye, bueno, perdiste el tiempo y es problema tuyo. ¿Quieres ser un profesional? Haz el esfuerzo. Entonces, a mi profesor de estadística, que falleció hace unos 5 o 6 años, que era de acá, era una excelente persona. Y una vez cuando nosotros, yo era delegado de aula, lo presionábamos, como tú me presionas, para que los deje entrar, a pesar de que llegan 8:30, 9 de la mañana. Yo también. Luego conversamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Le decíamos, pero profesor, nosotros trabajamos. ¿Y a mí qué importa? O sea, la idea es esta. Elisa, ¿quieres sacar un título de escuelita nocturna? ¿O quiere sacar un título profesional de economista del mismo nivel que el que recibe el chiquillo de la mañana? El título es el mismo, pero el esfuerzo de ustedes es mayor. ¿Por qué? Porque tú no tienes sábado, pues, piña, pues. No tienes domingo, pues, piña, pues. No tienes domingo, no tienes madrugada, no tienes nada de eso. Peter, si quieres ser economista, ese es el... Bajo esas restricciones, estás... ¿O qué cosa esperan ustedes? De que uno, bueno, ya pues total, ustedes ya los aprueba todo el mundo. ¿Cuál es el resultado? Profesionales mediocres. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que sean profesionales de primer nivel, como es esta universidad, ¿no es cierto? Pero tenemos que comunicarnos, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú nunca me dices, profesor, yo trabajo en tal sitio y salgo a las 7:30 de la noche y llego corriendo. Por favor, no es broma, fíjense, en la Universidad del Callao, hace 3-4 años, ¿no? Yo tenía clases, una de mis clases era 8 a 10 de la mañana, sábado. Sábado, 8 a 10 de la mañana. Yo la regla de juego la pongo el día 1, no el día 2, sino el día 1. Y ustedes vieron la regla de juego el día 1. Entonces, 8 de la mañana, como acabo de decir hoy día, son mis evaluaciones en esa ocasión, ¿no? 8 y 1 no entras, pues. Porque la idea es establecer una relación de respeto mutuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que había un chico que perdió como 3 evaluaciones. Una de ellas era un examen. O sea, perdió un examen y perdió 2 prácticas. Porque llegaba a 8:40. Entonces, yo le hago así. No. La tuya. ¿No? Se acabó. ¿Me entiendes? Cuando termina el curso, yo estoy entregando notas, el chico se me acerca y me dice, profe, usted me ha jalado. Yo le digo, oye, yo nunca jalo a nadie. Nunca jalo a nadie. Y se queda conmigo conversando, ¿no? Porque además intervenía, a las veces que venía, intervenía. Y salimos juntos y me dice, profe, yo trabajo de guachimán, 12 horas, ¿ya? Y yo entro a trabajar los viernes a las 6 de la tarde. Y sale a las 6 de la mañana en la carretera central. Y el maldito del profesor no lo deja entrar a dar examen. Pero entiendes la diferencia. Entonces, oye, pero me hace sentir mal. Pero la regla la pusimos. Si tú te acercas y dices, profesor, mire, ¿sabe qué? Esta es mi situación. No interesa, a nadie le interesa tu problema. Pero a nosotros sí, a ti y a mí sí. Pero a los demás no les interesa. Ni tenemos por qué contarles a nadie las cosas. Nuestros secretos son nuestros. ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces, yo tuve ese alumno que perdió el curso. ¿Por qué? Porque no informó, o sea, si no me informa, mira, yo soy más severo a las 8 de la noche, no a las 5 de la tarde. En mis clases de las 5 de la tarde yo no dejo entrar porque yo también he estudiado trabajando, pues. Y yo sé de que a veces te dicen, termina a las 4, pero no terminas a las 4. A veces el horario es incluso hasta las 5 o 6, y hay que dejarlos entrar, pues, es lógico. Están estudiando de noche, pero lo que yo no puedo hacer es no empezar mi clase sino hasta que vengas tú. No, yo tengo que empezar a las 5 o empezar a las 8, y lo que te has perdido es un costo adicional tuyo. Ese costo lo cargas con él, con ella. Le pregunto, oye, ¿qué se hizo? Tal cosa, tal cosa. Entonces tienes que hacer más esfuerzo. ¿Estamos? Ok, ¿cuál es el resultado? Los jalamos entonces el sábado, definitivamente. Solo como un ejemplo para mostrarle que tienen que hacer esfuerzo, pues. Jalamos 98% y ya buscamos estímulo para que estudien más. La otra opción, ¿cuál sería, Elizabeth? Yo ya me quiero ir ya. Plantea pues opciones, alternativa de solución. La gente responde estímulo. ¿Ah? ¿No hay propuestas entonces el sábado? 8 en punto. Total. No, no, no, eso sí no cambia, lo siento. Me encanta cuando los veo desesperados, que bien. Hoy día tomé práctica, la primera práctica en la uni, 8 no entraron. Mi pobre viejita la paran mentando la madre, pero ella, antes de que falleciera, yo me puse de acuerdo con ella, mi vieja, por si acaso es así, no te preocupes, que siga mentando la madre, ¿no? No, eso no cambia. Lo que puede cambiar es lo que Evelyn dijo y ya se olvidó, que estudien ustedes sábado y domingo, y la práctica la toman el lunes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Estamos? Pero si los resultados siguen siendo lo mismo el lunes, ustedes me están demostrando de que no responden al principio, de que la gente responde a estímulos, ¿no? Entonces, ahí está el estímulo, ¿de acuerdo? El sábado lo que haríamos es, a ver, Elisa, me faltan dos cosas acá, ¿ya? Ya me cansé, ya no quiero chambear. Claro, pues. Entonces, me faltan sustitutos perfectos y me faltan complementarios perfectos. ¿De acuerdo? Entonces, el sábado lo hacemos en 30 minutos, 35 minutos, y de ahí ustedes planteen algunos problemas que sientan que hay alguna dificultad. Que hay alguna dificultad. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿De acuerdo? ¿Podemos hacer eso? Peter, ¿algún día vas a bajar el software? Ah, ¿ya lo bajaste? Ah, hoy día lo bajaste, perfecto. Ahí está, ¿eh? Si tienes tu memoria lo puedes... Ah, no, ya está instalado, o sea, no está el instalador. Sí, está en la web, por supuesto que está en la web, sí. ¿Yo podría darlo el sábado? No, pues no puedo estar... No puedo hacer dos pruebas. ¿Qué es? Y me salía, aún no me dan el horario, pues, me darían, pero yo me sentía allá, si bien llego al trabajo, me dan el horario y tengo que quedar ahí. Pero ahí qué hacemos, pues. ¿Qué significa? O sea, ¿no tienes ni siquiera idea de hasta qué hora vas a trabajar? No, pues. Claro. Tú creo que me habías dicho que estabas claro, esperando que te dieran. Pero ese problema lo vas a tener todo el semestre. No, pero usted me dijo que la práctica iba a ser los sábados. Ah, sí. Entonces yo en la mañana yo vengo acá y todo eso, preguntarle a usted dónde yo voy a trabajar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La gente responde a los estímulos, ¿no? O sea, pero no se olviden que no hay merienda gratis, ¿eh? Todavía no tengo el decreto, podría ser de 2:30 hasta 6:30, sino de 3 a 7, que es en alto todavía. O sea, va. Supuestamente va a ser el primer día con Gonzalo ya. O sea, yo estoy trabajando ahora, pero. ¿Perdón? Ah, puedes darla en el otro salón. Ah, pero en el otro salón es 5 a 8 y 7 a 10. O sea, los lunes es 5 a 8 en el otro salón. Y el miércoles es 7 a 10 en el otro salón. ¿Pero cuál es su práctica? ¿Ah? Ellos dan práctica el lunes también. Y peor, porque dan de 5 a 8, pues, o sea, no hay. No hay salida. Ok, hagamos una cosa. El mismo lunes, cuando tú estés informado y sepas que tienes una restricción, me llamas al celular. Me llamas al celular. Entonces, si me llamas al celular, yo te doy una contraseña para que tú subas el archivo a un sitio mío en internet. Y listo, pues. ¿Estamos? No hay otra alternativa. O sea, si tú no vas a llegar, me llamas. Y yo te voy a dar una opción. ¿Estamos? ¿Listo? A 1995318934. El 1 es el nacional, pues si quiere lo saca. Ok, entonces, a ver, la práctica calificada sería el lunes a las 8 de la noche o 8 y 1. 8 o 8 y 1. 8. 8 y 1 no entra, se acabó. Estamos una hora nada más y me voy a mi casa. Pues más de 15 minutos y por eso voy a no vi que te quedas, bueno, pasa pues, ¿no? Pero te repito, sí, usted me cede, ¿no? yo lo entiendo yeah. Solo que yo vengo de trabajo en el centro de Lima. Yo salgo a las 7 de la noche porque mi curso es a las 8, pues me dan permiso para salir una hora salgo y estoy bien, como te digo, cuando tengo suerte encuentro carro, esto que acá, cuando no tengo suerte tengo que preparar y eso es lo que me demora venir. O sea, yo no me...